Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y tenemos una nota, insisto, publicada hace unas horas en elsantuario.org por Emisario. Por cierto, ya está publicado en la columna de la derecha tanto la imagen del día como el expediente de Luis Videgaray del PRI, Vivis Videgaray y los 8 mil millones de bendiciones de Erubiel. Bueno, pero el testimonio que vamos a leer es: ¿cómo vendí mi voto y me convertí en operadora electoral del fraude del PRI? Un impresionante texto de Nancy Cornejo en la revista Consideraciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ESTUNAM, donde narra en primera persona la venta del voto en una modesta familia del narcoestado fallido de México, columna que permite entender la comprada victoria de Peña Nieto. Atendía a mi local. Mi madre había ido al centro a comprar mercancía y me dejó sola porque pues los sábados casi no hay clientes. Dos mujeres y un muchacho se acercaron a preguntar por la señora. Pues no está, contesto secamente y sin mirar a los visitantes. ¿Y su hija? Por fin volteo a verlas y pienso que tal vez le deben dinero o traen algún encargo. Pues soy yo, les digo, y una sonrisa de tranquilidad les recorre el rostro. ¡Ah, muy bien! Una de ellas toma la palabra, acercándose al mostrador y acomodando concienzudamente sus papeles. Mira, es que lo que pasa es que nosotros venimos del PRI. Y yo ya le había dicho a tu mami, soy Dominga, la de las despensas. Hago un movimiento afirmativo que, además de revelar al descubrimiento del asunto de su visita, denota reconocimiento y memoria. Además, aunque más bien creo que lo que dije fue un ¡ah, sí!, como si de veras supiera de qué está hablando. Pues mira, continuó, estamos juntando gente que quiera estar en la casilla para lo de las elecciones. Y tu mamá ya estaba apuntada, no más que ahorita ya me están pidiendo las hojas y que tienen que firmar. Soy amiga de Lupe, ella llevó a tu mami el otro día a lo de las despensas. No más que ya no alcanzó, pero yo vine y le dije de lo que fuera representante de casilla y así aquí la estoy apoyando. Híjole, pues es que no sé a qué hora regresa mi mamá. Salió a un mandado y no sé hasta dónde fue. Miento, dice la autora, resentida aún por el recuerdo del rostro decepcionado de mamá tras desandar cerca de 7 cuadras con mi niño tomado de la mano maldiciendo a Doña Lupe por avisarle tan tarde. O sea que no le había tocado la compra de voto mediante la despensa. Uy, ¿y a ti no te gustaría? Se acerca la mujer, la corruptora del PRI, se acerca y me dice, cómplice. Les están dando una buena ayuda, acompañando sus palabras con el conocido gesto manual de estar sujetando un rollo de algo. ¿Quién sabe de qué? No sé qué quiera decir esto, no, es un gesto desconocido para mí, no tiene nada que ver con el fraude ni con la compra de voto, no, nada más de repente se me engarruñó la mano. Trato de no sonreír. En las elecciones locales, el PRD nomás me dio 300 pesos y a los que estuvieron con el PRI les tocó de a 1500. Y si eso les dieron en las locales, ¿y para hacer qué? Le pregunto un poco más amable. Casi nada, nomás estar en la casilla. Y a lo mucho te llamarán para una o dos capacitaciones, nada más. Y la ayuda es muy buena. ¿Les tendría que firmar algo? Pregunta la cómplice ahora, o la que se convertiría en cómplice del fraude. Total, que se armó el negocio. Le dije que sí, ella me pidió una fotocopia de mi credencial electoral, se la di. Cuando me preguntó si no conocía a nadie más que le quisiera entrar al fraude, le dije que no. Y el muchacho llenó por mí una solicitud para ser representante de casilla del PRI. Me la dio para firmar. Tras pagarme un refresco, se fueron y me quedé toda la tarde especulando sobre la cantidad no mencionada, nada más gesticulada con ese tic que les da a los del PRI. Con la cantidad no mencionada y sobre lo que la visitante recién partida entendía como muy buena ayuda. Para las mujeres como mi mamá, Navidad y elecciones son sinónimo de calendarios, cubetas y despensas gratis, no porque reciba los regalos. No, dice, no porque recibas los regalos crees en Santa Claus, muy astuta la mujer. Me dice con su playera amarilla y su bolsa de mandado roja, ni les haces el feo a los reyes. Pues a mí ni fu ni fa. Nunca hemos ido a un mitin y jamás he participado en nada. Ahora en la radio dicen que si regresa el PRI vamos a estar jodidos, pero desde hace más de 6 años en mi colonia no pavimentan de todas maneras una calle, y eso que el municipio es del PRD. Amarillo, amarillo. Eso sí, ya no se va el agua tanto desde que nos pusieron, ya no se va el agua tanto, no, ya no se va el agua, y además nos pusieron una placita, un cine y una pista de hielo para que llevemos a los chamacos. Además, no me caería mal el dinero, pensó. El domingo 27 de mayo me marcan a mi celular. Una voz masculina me citaba para que fuera lo más pronto posible a la casa de campaña del narcocandidato del PRI. Cosita de 10 minutos, hombre, vente y te vas. Dijo, y luego de indicarme la dirección, me pidió que cuando llegara preguntase por el licenciado Enrique. Extrañada, le avisé a mi mamá y salí a la calle. Tomé un camión que me dejó en la avenida de las Torres y tras caminar 20 minutos bajo el sol, de las 2 de la tarde, llegué al lugar indicado. Era una casita de 2 pisos con las escaleras de caracol por fuera, tapizada con lonas impresas, desde la que me sonreía el candidato. La gente entraba y salía como si fuera misa de domingo, y me paré frente a la mesa improvisada de manteles verdes tras la cual una muchacha de playera roja revisaba listas y hacía anotaciones. Disculpe, ¿el licenciado Enrique? Pregunto. Subiendo las escaleras a mano derecha y... Usted, o sea, subiendo las escaleras a mano derecha... Y me siguió ignorando. Siguió en lo suyo. Subí entonces por las escaleras y seguí caminando hasta plantarme frente a una oficina de puertas abiertas y pregunté por el supuesto licenciado, y un hombre bajito de camisa y saco, que probablemente tendría mucho calor, se me acercó con la mano extendida diciendo, ¿servidor? Tras explicarle que fui citada y decirle mi nombre, su mente pareció hacer lo que las computadoras y el internet... ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí, sí, sí! Y revolvió entre una pila de papeles, su escritorio estaba anegado de folders y hojas engrapadas, desde la que extrajo una fotocopia de mi IFE, pegada, la misma que llenó el muchacho que había visitado a la autora con las 2 otras señoras cómplices del fraude. Sí, mira, lo que pasa es que por tu perfil, consideramos que no puedes ser representante de casilla, sino que tendrías que dejarle el lugar a quien tú quieras y pasar a formar parte del grupo de defensores del voto del PRI. Tan, tan, tan. No sé si sea mucho el aumento de la ayuda, pero sí es un poquito más arriba en la jerarquía. Básicamente, con esto entendemos que representantes de casillas del PRI tiene que ser la gente más ignorante posible. Cualquier persona que tenga cualquier estudio de más no puede ser representante de casilla. Tiene que ir a defender el voto para que le paguen más. Porque la gente más ignorante y más tonta tiene que ser la que esté representante de casilla. Me dijo, ahorita mismo vete con el licenciado Osvaldo, dile que vas de mi parte. Allá continuarás con tu trabajo. Luego se publica una foto. Esto todo está difundido originalmente en pulsociudadano.com, redifundido en el santuario por emisario Luis. En el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI, esto en Toluca, Estado de México, todos los cómplices del fraude. Y vaya que no fue poco el aumento de la ayuda. Tras mi primer pago, apenas una semana y media después de que me dieran de alta como defensor del voto del PRI, tan, tan, tan... Comencé a tomarme las cosas en serio. ¡6,000 pesos! ¡6,000 pesos! Para los cómplices desde mayo. ¡6,000 pesos! Quedé sorprendida. 18,000 en total en 3 pagos mensuales, el último quizás doble si se ganaban las elecciones federales. ¡Qué manera de comprar de veras! 24,000 pesos y seguía sin poder creerlo. Nunca había visto tanto dinero junto, nunca había ganado tanto en tan poco tiempo. El trabajo de campo era duro, teníamos que contactar a nuestros 30 representantes de casilla y citarlos para sus capacitaciones, pero nos pusieron por parejas con representantes generales. Y la señora que me asignaron era una de las más eficientes. Yo quiero ascender, decía la señora esta, cómplice del fraude. Yo quiero ascender, yo quiero vivir de esto. La gente ya emocionada porque puede vivir del fraude electoral, de engañar a la gente. ¡Qué bonito! Eso me decía mientras dábamos nuestro recorrido matutino por las secciones que nos sortearon, porque los únicos que pueden vivir de esto son los políticos. Uno nomás espera las ayudas, a veces ni te toca nada, pero la cosa es aguantar. Aguantar hasta que te pongan en un lado donde tengas sueldo. La típica mentira con la que ganan miles y miles y miles de simpatizantes, como los bots del PRI, que parece que al fin desaparecieron o les dejaron de pagar con ese tic. Pero no, hoy demostraron que sí hay todavía muchos bots. Pero bueno, el asunto es que esa es la consigna absurda de todas estas señoras ignorantes, estúpidas, que quieren vivir de parásitas con ese sueño de ser en algún momento parte del partido para vivir de no hacer nada, de engañar a los demás para que de veras te toque y te vaya bien, que se chingue el país, eso no importa, el país no me da de comer, me dan estos pendejos, pues que se vaya a la chingada del país, típica mentalidad priista. A doña Herminda, que así se llamaba la representante general, le gustaba terminar el trabajo temprano, máximo a mediodía. Ah, pero es que quiere vivir de esto, pero hay que acabar a mediodía. Ir a reportar actividades a las oficinas, pasar lista y a volar al quehacer y hacer la comida. ¡Híjole! Esto, insisto, redifundido en el santuario. Goku, que me estás haciendo favor de poner las imágenes, te las voy a poner en el chat santuarista. Voy a poner esta, que hay que ponerla en la columna de la derecha, y ahorita una más que también te pongo. Pero bueno, dice Nazgul, vieja pendeja, traidora, esa es la ignorancia, ese es el PRI. Afortunadamente, el fraude es tan grande que todo mundo nos podemos dar cuenta que ni con esta ignorancia y esta torpeza de miles de personas no se ganó la elección. Solo ven telenovelas, claro. Dice Guapita, a mí me pagaron 300 pesos por votar por el PAN y no voté por ellos. Pues, mira, qué bueno. Yo que tú no hubiera aceptado el dinero, pero bueno, lo que puedes hacer es que puedes ir a las mesas, a las asambleas informativas que están convocadas para este domingo, decir, a mí tal persona tal día me dio 300 pesos para votar por el PAN. El testimonio es anónimo y de paso les dices para que les dé gusto, pero no voté por ellos. Entonces, pues bueno, déjenme ver si esto cupo en 15 minutos. Justo creo que va a caber en 15 minutos. Regreso en 55 segundos, que chinguen a su madre los ignorantes, los cobardes. Pero los necesitamos convencer y necesitamos que se den cuenta de lo que hicieron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.